No se puede vivir sin conocerlo. No se puede dejar sin que nos falten. Labré al viento sur los volantines. El pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza? ¿A quién hablar las chicas? Y volvemos con Radio Semilla. Muy bien. Qué bueno esto de tener compañeros. Y quería hacerles una pregunta. Y en la radio, ¿qué es lo que en Radio Placeres, qué programas tienen más o menos, de qué tratan? Hay varios. Aquí tenemos al representante del programa Aire Puro. Por allá tenemos al representante del programa A Buen Puerto. Tenemos al ex representante del programa Periplo Nocturno. Y ya con esos tres ejemplos tenemos tanto la frontera de los temas medioambientales, después los temas más ciudadanos, los temas de allá de Valparaíso, y luego algo más variado de conversación en torno a lo que sucede, no sé, tanto a nivel nacional como internacional, de repente mezclado con música. O sea, es bien variada la parrilla. Tenemos alrededor de 12 programas elaborados ahora por gente que está participando del colectivo, más alrededor de 6 o 7 que son creados en otras radios afines a nosotros y que nos hacen llegar sus trabajos. ¿Lo retransmiten? Lo retransmitimos, claro. De hecho, damos dos espacios que vienen desde Argentina, que es Al Carajo, que es un noticiero latinoamericano, y también damos Temporada de Chongos, que es de FM La Tribu. Esos son dos espacios que estamos dando y compartiendo allá, pero también hay un espacio de los trabajadores, de hecho se llama El Despertar de los Trabajadores, donde se ve el tema que trata acá el compañero Cacho, que está acá, se ven una infinidad de temas, y donde también la música es súper importante, los distintos estilos de música. Hay espacios que son de cumbia, hay espacios que son de tango, y ahí van saliendo los distintos espacios. Muy bien. ¿Y cuántas radios hay más o menos en Chile? La verdad, de estas características, ¿no? De las características de Radio Placeres, yo te diría que ninguna. Pero más o menos, como de las características más comunitarias que se ponen al servicio de las comunidades, de los territorios, para transformar la realidad, porque no nos gusta el sistema en el que estamos inmersos o en el que nos colocan, yo diría que deben ser unas 10, 15 las experiencias que están así más fuertes, más articuladas. Ahora, hay otras que son también, que son radios comunitarias que nacen de la comunidad mismo, pero que muchas veces quieren tener la lógica de las radios más comerciales, y en ese sentido hay muchas, ahí sí que hay varias. Ahora, muchas están fuera de la ley también por esto que mencionábamos. O sea, hay una ley de medios que todavía está desde la dictadura militar. O sea, acá la cambiaron hace poco, que era la que venía de la dictadura militar. Allá todavía sigue la parte importante, la estructura de la ley es la que se generó en la dictadura militar, donde obviamente se incentivaba el que se silencien todas las experiencias más populares, más comunitarias. Vamos. O sea que en general están todas ilegales, digamos. La mayoría, pero no todas, por ejemplo, perseguidas. Para darte un ejemplo, hay otra radio en Valparaíso que también tiene una connotación más o menos similar, que es la Radioneta. Y a la Radioneta la cerraron. De alguna manera se les colocó otra radio más potente, con dinero de gente de los concejales o qué sé yo, electores de la derecha, y se pusieron y el transmisor les tapó la señal completamente. La otra radio que tiene una visión también transformadora, como la Radio Popular Nueva Aurora de Viña, esa fue visitada por la policía de investigaciones, por carabineros, los hostigaron y la cerraron. Claro, una manera, un eufemismo. Y también así otra radio en Reñaca, que es un sector popular, hay de distintos lados, es un sector popular y todo, también fue cerrada porque vino otra radio con plata de la gente de la derecha, con otro discurso que no es para nada transformador y que se colocó ahí. Entonces son distintas las estrategias. Algunas las visitan, entre comillas, las policías y a otras las acallan colocándole una radio comercial o con otras lógicas encima para que se raye la señal y desaparezcan. No, y también van sucediendo otros problemas que, por ser un poco paranoicos de repente, les adjudicamos el mismo responsable, pero no es casual de repente que algún compañero que esté a cargo de las continuidades, que esté a cargo de la creación de contenido, de repente se metan a la casa a robar y solo se roban el computador y dejen plata encima de la cama. O de repente saber que estamos, no sé, participando en algún taller de creación de antenas, de transmisores, y de repente se generen ahí algunas inconexiones entre nosotros de comunicación que no tendrían razón de ser. Entonces siempre tenemos que estar atentos a lo que esté pasando y a nuestros pasos. A nuestros pasos también para asegurar esta continuidad. Si hacemos un taller, por un lado, es para enseñarle a la gente a crear su propio medio. Apaga la placeres, crea tu propia radio. Que ¿Cómo? Fue... ¿Cómo? Apaga la radio placeres y crea tu propio medio, tu propia radio. Sí, no nos interesa hacer hegemonía ni nada, sino que ojalá haya muchas radios de distintas índolas, pero que respondan efectivamente a los territorios, a las comunidades, y que traten un poco de transformar esta realidad a través de no solo dar información, porque acá escuchaba que el compañero viene a hablar de derechos laborales. Entonces hay un tema informativo súper importante, pero lo educativo es algo que le queremos dar fuertemente utilizando un medio de comunicación para ello. Para concientizar, para movilizar. Cuando vos estabas recién contándonos lo de los talleres de para hacer los transmisores y eso, encontraba que sí, que en ese sentido tenemos alguna cosa común, porque acá unos pasos un poco más allá, también en el cuarto piso de IMPAF hay un taller, está DTL, que es de donde nosotros como ser... Hicimos la antena a través de esos talleres hicimos la nuestra antena y nuestro... transmisor, y que también tenemos esa misma política de el que sabe algo tiene que compartirlo con otro, etcétera, etcétera. Hasta el martes pasado aquí había uno o dos compañeros más acompañando acá al camarada Rama, porque no vino, ¿no? Que van a llegar, sí, ya van a llegar. Quieren aprender a operar para hacer algún programa en el futuro, entonces Rama que sabe, ¿no? Rama, ¿sabes? Sí. Le enseña a operar a otros compañeros que no saben. Digamos, la misma lógica que recién comentabas vos, René. Claro. Y de repente también hay que ponerse a nosotros, otro de los eslogans que tenemos, al servicio de los que luchan. Hay que ponerse a disposición con la herramienta que uno está trabajando, con las herramientas que uno está desarrollando, para cualquier otro colectivo, organización e incluso persona individual que necesite algo y lo quiera publicitar, lo quiera promocionar, quiera difundir algo. Tenemos que tener abierta por lo menos los canales de internet ahora, el Facebook, el correo electrónico, y desde ahí tirar las informaciones que nos hagan llegar. O sea, hay varias similitudes, sí. Y hay un marco, quizás un marco legal general, algo más distinto en un sentido. Bastante más drástico. Sí, igual nosotros no tenemos legalidad, ¿eh? Radio Semilla no es legal. No tenemos legalidad. Las radios... Vámonos. Está la policía esperándonos fuera. No, jamás han venido a visitarnos, pero legalidad no. Falta porque la famosa ley de medios alternativos que ustedes habrán, la ley de medios no alternativos, perdón, realmente no le da el carácter que tiene en la realidad los medios alternativos. Es decir, nosotros estamos englobados dentro de lo que la ley contempla como los medios del tercer sector, una cosa así. Las asociaciones sin fines de lucro, es decir, para la ley nueva, nosotros, Radio Semilla, ustedes ven lo que es lo mismo que las radios de las iglesias evangélicas, católicas, de un gremio nacional que tiene 250.000 afiliados y tiene a su cabeza un gerente empresario supermillonario. Porque es una organización sin fines de lucro, como Radio Semilla. Entonces nuestra pelea es que la ley reconozca un carácter especial y específico, que es el que tenemos nosotros. No tenemos fines de lucro, pero además somos comunitarios, somos distintos. la cantidad de reglamentación que pide para poder empezar a entrar en carrera es imposible para una radio comunitaria, porque no vamos a tener un contador, no vamos a tener un locutor matriculado. Ya que estamos en un diálogo y estamos dando a conocer lo que es Radio Placeres, me gustaría saber a mí qué querrían que saliera de la semilla. ¿Qué sale de la semilla de Radio Semilla? ¿Cuál es el sueño que sale de la...? Bueno, tenemos un eslogan. Muy volado en la consulta, pero igual es... Radio Semilla, yo pienso en Semilla muchas cosas. Radio Semilla sembrando comunicación. Es decir, que a través de esa comunicación queremos conectar a la gente, que puede ser de los barrios, que puede ser de trabajadores que luchan. Por ejemplo, acá el compañero Cacho forma parte de una comisión interna antiburocrática, muy luchadora, de un gremio que fabrica golosinas fundamental, es una fábrica de golosinas muy importante que hay acá, y inclusive es muy interesante las experiencias que él cuenta mientras da esos derechos que de los trabajadores que hay, pero cuenta experiencias que pasa con los compañeros de la fábrica, que muchas veces por desconocimiento, por miedo, por una serie de cuestiones, no se animan, y sin embargo, ¿cómo se puede lograr que la patronal después pueda bancarte, aceptarte y tener que, digamos, cumplir con lo que la ley manda, que normalmente tratan de no cumplirlo? Entonces, en realidad, tenemos varios sueños, ¿no? Nosotros reflejamos o intentamos reflejar, como vos decías, todas las realidades que necesitan ser difundidas y que no tienen un micrófono, digamos, ¿no? Es decir, justamente darle la voz a todos los que lo necesiten. Pero además, por ser comunitaria y barrial, nuestro sueño es que sea hecha por el barrio, digamos. Ese sería el objetivo máximo. En ese sentido, nuestra primera la primera redada que hicimos fue con Cacho, porque Cacho trabaja, es vecino, cayó dentro de la red porque, digamos, es un vecino, es un trabajador, esa es la idea, ¿no? Es decir, una de los objetivos es que sea hecha por la gente, para decirlo en términos muy generales, y en primer lugar por el barrio, es decir, que el barrio se pudiera apropiar de este medio y difundir todo lo que fuera una necesidad barrial y después desde ese lugar ser el vocero de todas las necesidades. Ese es un poco, me parece, el sueño, ¿no? Que nosotros en otro barrio que estábamos habíamos logrado ya cierta inserción, nos tuvimos que mudar y ahora... Nos echaron. ¿Cómo? Nos echaron. ¿Cómo? Nos echaron. Nos echaron de un lugar y entonces, en ese lugar nosotros... participamos como radio de los conflictos del barrio, de los conflictos de los trabajadores del barrio, de los colegios. Solemos hacer radios abiertas en las plazas de la zona, con esa idea, ¿no? Justamente de que sean los demás los que se apropien del lugar, ¿no? Y por lógica, cuando hay conflictos en la calle, tratamos de estar y, que la gente se pueda expresar también, y si pueden después venir bien. Otras veces también hacemos comunicaciones por teléfono, que a veces es lejos donde está la gente o no pueden venir por X causa. Entonces también usamos ese medio de comunicación, ¿no? Y como nuestro programa en particular es Trabajadores, todos los conflictos que nos enteramos tratamos de vincularnos y darles el micrófono, ¿no? Que en muchos casos son situaciones que no tienen mucha difusión y que está plagado en la ciudad, ¿no? Después ustedes deben saber que en Argentina todos los años hay un encuentro nacional de mujeres, cada año se hace en una provincia diferente. Entonces también hemos participado de los encuentros de mujeres y se transmite desde el encuentro y se difunde, y aparte estamos formando parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, y entonces también eso es importante porque hay un informativo, por ejemplo, de la red en el que cada digamos, hay radios en distintas provincias que forman parte de esta red y televisoras también comunitarias, y bueno, entonces nos pasamos informaciones de un lado, lo que pasa en un lado, a otro, que las radios comerciales por lógica nunca lo transmiten, y así las poblaciones se van enterando de las distintas realidades. Y también apoyamos luchas como, por ejemplo, la lucha contra la minería a cielo abierto, por ejemplo, con los compañeros de Famatina, entonces, y bueno. Una pequeña acotación, MDC. Acá el compañero chileno, desde lejos, nos ha traído un, se llama esto, sticker, ¿no? Que se llama El agua vale más que el oro. Eso era bueno, lo que decíamos en la marcha. Bueno, el agua vale más que el oro, además es el nombre de un pequeño video que cuyo realizador es un compañero de la Red Nacional de Medios de Catamarca. Buenísimo. Claro, en Catamarca se transmitió con nuestro transmisor, exacto, por ejemplo. Es decir, una radio comunitaria emplazada aquí o allá o donde fuere, o en Cerro Placeres, de alguna forma nos emparenta, porque los problemas que sufrimos son bastante parecidos, tienen sus particularidades y tienen sus cosas comunes. Ustedes nos traen acá propaganda sobre el agua, y nosotros también hemos trabajado en ese sentido, porque lo tenemos también, es un problema nuestro, ¿no? Así es. Y el DTL, ese lugar que hablaba Pilar antes, ¿no? Que es justamente sería el equipo técnico, no sé cómo del explicarlo. Conjunto de la red, hay varios DTL, pero acá tenemos uno. Claro, que digamos también tienen una función solidaria, ellos prestan sus servicios a cualquier grupo de personas que quieran armarse su propio equipo. De hecho, construyen los transmisores para las distintas radios y lo hacen en forma solidaria, y ellos se han organizado en forma cooperativa para tener trabajo lucrativo y poder sostener esa actividad, ¿no? Así que, bueno, más o menos todos hacemos, creo, con una concepción similar, ¿no? Totalmente. Yo creo que y es importante mantener los medios alternativos, porque muestran otra realidad que los medios masivos no muestran y no quieren mostrar. Así y lo es. Que hacen los medios alternativos muestran una realidad distinta, más cercana a la gente, más diaria. Y eso tiene que permanecer, porque de una u otra manera, tanto radio, TV comunitaria, hoy día son las herramientas y es el fusil del siglo XXI para mantener la lucha. Exacto. Esa lucha de clases. Y multiplicarse, ¿no? Es decir, que si antes era el fusil, en la década del 50, del 60, claro, era el fusil. Hoy día son los medios alternativos. Así es. Desde ahí hay que mantener la lucha y mostrar que la comunidad se organiza, se autogestiona y todo lo demás. Y Bárbara el fusil. para defenderlo. Para defender las radios. Claro. Así que bueno, muchas gracias por este espacio. A Radio Semilla, a Limpa. ¿Qué les pareció, perdone la interrupción, qué les pareció este fenómeno de IMPA? ¿En serio? Impactante. No, o sea, impactante el encontrarse en una fábrica de 4 o 5 pisos, donde hay una infinidad de talleres que salen como en la portada, en la entrada misma, y al saber la distinta cantidad de iniciativas que se llevan a cabo acá. Lamentablemente, la verdad, hubo un poco de descoordinación y nos hubiera gustado efectivamente conocerlo un poco más, recorrerlo un poco más, porque nosotros pudimos, igual importante, conocer los medios de comunicación que hay acá, como es Barricada, como son ustedes, pero también nos interesa adentrarnos un poquito más en la historia del IMPA por la riqueza que tiene. O sea, tenés que escuchar Radio Semilla para saberlo. Hay que escuchar Radio Semilla, entonces. ¿Cuál es el dial de Radio Semilla? Es una historia larga. ¿Cómo te contestamos en forma rápida? 106.5 es, 106. Pero todavía no tenemos la antena. Claro, no tenemos como la antena, nos mudamos por esta situación que tuvimos de tener que irnos de donde estábamos. Hace un año que estamos. Entonces, bueno, ahora ya tenemos todo listo para instalar la antena, pero en este momento estamos transmitiendo por internet. Así que saluda a todo el mundo, entonces. www.radiosemilla.com.ar y entran a la página de Radio Semilla. Y hay algunos programas ahí que cuentan que han venido los trabajadores de IMPA y contaron cómo fueron haciendo todo el proceso aquí. Sí, o sea, la verdad uno, o por lo menos yo personalmente hablo como desde la visión personal, uno lo ve con cierta envidia un poco. Uno ve con cierta envidia como acá está el tema de las cooperativas en distintos ámbitos, como está el tema de la recuperación. Tienen sus conflictos, pero allá en Chile todavía no se ha desarrollado esa parte. O sea, el tema, el dolor, lo sanguinario, lo fuerte que fue la dictadura militar, la duración, matando, ¿no?, a todos los líderes que motivaban a la gente, que movilizaban masas, que si uno se lee las historias de esa gente, eran bellísimas personas las que asesinaron o desaparecieron, todo. Fueron 17 años que después las continuó la Concertación, o sea, los gobiernos que vinieron después administraron el modelo neoliberal que se implantó tipo doctrina del shock en Chile en los años 70. Entonces hay un tema que perdimos mucho tiempo y ahora recién está este tema que mencionaba el compañero acá de Espacio Santana, de cómo los distintos espacios en las distintas redes que hay empiezan a articularse con el territorio y se articulan entre ellos también, y cómo nosotros entendemos que no vamos a generar nada nuevo, sino que las cosas se están dando y se están dando en Latinoamérica, y estos espacios de venir a conocer el IMPA, de conocer Radio Semilla, de estar con el MOI, de conocer la construcción de viviendas sociales por parte de cooperativas mismas, es algo súper relevante, donde a nosotros nos entrega elementos que tenemos que tratar de incentivar con las lógicas que se van a dar en el país. Depende del contexto, depende de la historia y todo eso. Hay un tema de cultura importante. Entonces, personalmente yo lo veo con un poquito de envidia todo lo que hemos ido viendo acá, porque encuentro que igual falta en Chile el desarrollar eso, y por eso también tenemos las legislaciones que hay, o sea, contra los trabajadores, contra los pueblos originarios, contra las radios comunitarias. Sí, sin duda, un poco igual agregar, algo también envidiamos nosotros. Agregar un poco eso lo que dice René, también el proceso en Chile es mucho más lento porque también no ha habido una crisis que gatille o acelere estos procesos de volver a recuperar. Que aquí fue sido el 2001, Al menos que, si las sociedades no entran en crisis y siguen metidos en su burbuja, como hoy día está Chile metido en una burbuja, mirándose el ombligo, que hay muchas lucas, la gente hay un consumismo salvaje. Los procesos se van a hacer lentos. Pero son distintos. Exacto. Y nunca se sabe en qué momento. O sea, el movimiento estudiantil 2011 Eso, por aceleró ejemplo. Y en otro mostró cómo estamos como país y la educación. O sea, lo que hoy día vemos la educación en Chile fue lo que pensaron hace 30 años atrás, en el 82, y hoy día vemos los resultados de esa lógica. Y hay que cambiarlo. Tuvimos varios programas con chilenos, porque hay muchos chilenos estudiando aquí. Exiliados por la educación. Y en ese sentido, nosotros a pesar de haber tenido el 2001, etcétera, etcétera, sí envidiábamos al movimiento estudiantil chileno porque esos compañeros reflejaban una lucha. Pero mostraban una realidad distinta. Y además, una lucha muy profunda, además. Es decir, muy profunda, muy desigual, no muy muy particular también, porque digamos cada pueblo sale por lugares completamente diferentes e impredecibles, ¿no? Porque nosotros el 2001 nadie lo pensó, nadie lo, es decir, estamos en el peor momento cuando pasó eso. Y bueno, y de pronto, ¿viste? Ahora el tema del medio ambiente un poco, o sea, el medio ambiente, lo que les pasa acá con la minería, con la soja, con el petróleo, cómo sacan el petróleo, con los pueblos originarios. Allá pasa también con los campesinos, con indígenas en el sur, con indígenas en el norte, y pasa transversalmente con los pueblos enteros. Entonces, eso está generando una inconformidad, un como reflexionar un poco más qué estamos haciendo. O sea, para nuestro hijo, ok, vamos a consumir, vamos a tener auto y viajar y todo, pero para nuestro hijo, ¿qué le vamos a dejar? ¿Le vamos a dejar la comida chatarra? ¿Le vamos a dejar Monsanto? ¿Le vamos a dejar qué? Entonces, en ese sentido, junto con la esclavización que hace, con la alienación que hace el sistema mismo, la destrucción de los hábitats de las comunidades también está generando un despertar un poquito más rápido en aquella gente que está media conforme con su sistema, en su casita, con su televisor, con su familia, de repente vio que le están robando eso. Y ahora se están movilizando en eso, y son varios los que están en eso. Los que llevan muchísimo tiempo, llevan más de 500 años, son los compañeros mapuches que están en el sur. Eso ahora se está replicando en cada una de las comunidades. Sí, acá es importante también el movimiento de los pueblos originarios, porque se están uniendo también a la lucha de las organizaciones sociales y de los trabajadores, porque están viendo que, digamos, están siendo víctimas de lo que también nosotros somos víctimas, y que todos juntos somos más. Sí, pero ojo que yo tal vez en los ejemplos coincido, pero en el análisis tal vez lo veo desde otro punto de vista. No sé si sea necesaria una crisis en el movimiento estudiantil, a través de las movilizaciones que se están generando semanal e incluso a veces más de 2 veces por semana, se generó muerte. Hubo estudiantes que fueron muertos por las mismas fuerzas policiales o duramente reprimidos, que quedaron con secuelas hasta el día de hoy. En lo que fue el movimiento de Aysén también, mucha gente que quedó ciega a raíz de los disparos con perdigones que hacía la misma policía uniformada, que fue enviada hacia allá desde Santiago, desde la capital, para reprimir las movilizaciones. Entonces, cuando uno está viendo qué gotas rebasan el vaso, la muerte de un compañero o de una compañera, o la tortura que aún sigue sucediendo luego de las movilizaciones o durante las movilizaciones, que son compañeros o compañeras capturados y subidos al interior de los carros policiales, sigue perpetuándose. Entonces, esta crisis ya está hace un montón de tiempo y no ha desembocado en grandes cambios más allá. Claro, lo que pasa, claro, depende de cómo uno tome el término crisis. Yo más bien me refería a crisis en el sentido de que sacudió de tal forma las alturas que vimos saliendo al gobierno en un helicóptero. Totalmente. Entonces, eso era lo que nos potenció a los que estábamos del otro lado para seguir avanzando. Es decir, estaban dando palos porque dieron palos. Más allá de que hubo muertos también. Y muertos, etcétera, etcétera, que todavía no tiene justicia. Pero al conseguir eso, potenció nuestras esperanzas y digamos, se siguió peleando por unos cuantos meses y nos permitió avanzar. Digamos, permitió el movimiento de las empresas recuperadas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso me refería, o con sea, crisis. Que permitió entonces es que la gente se diera cuenta que muchas veces el Estado no es el que te va a dar la solución o el que tiene que acompañar. Exacto. Eso, sino que es la comunidad, los huertos comunitarios, la recuperación. O sea, el Estado ni el mercado eran los que te solucionaban la cosa, sino que eran tus vecinos y tu territorio. Tenemos que tomar el toro por las astas nosotros. Así es. Provocar ese cambio, pero yo creo también hacer un tema mucho más profundo también en el análisis. Es cierto que hubieron movimientos en Aysén y todos que lograron su pero hoy día no son callados, hoy día fueron silenciados de una u otra manera, ya no se escuchan. Y es lamentable porque el sistema chileno es centralista, y si la crisis no llega a Santiago, no llega a Valparaíso, no llega a Concepción, no va a haber cambio el sistema. Me va a disculpar, yo soy un poco más drástico y mucho más realista. Hubo la crisis en el norte y todo, es cierto, ahí tenemos desastres ambientales heavy, una destrucción, Pascualama, o sea, daños irreversibles para el medio ambiente. Irreversibles para el medio ambiente, que debería ser caducada, pero no lo es. A medida que la crisis en Chile no toque Santiago, no toque la ciudad de Valparaíso o no toque la ciudad de Concepción, difícilmente se pueda generar un cambio desde las estructuras macro que hoy día dominan el sistema en Chile. Uh-huh. Esa es mi opinión. Son debates, y sin duda, ¿no? Son debates que podemos tratar y seguir discutiendo. Pero es cierto que hoy día tenemos desastres y una persecución al pueblo mapuche. Es cierto. Y está. De otra manera se ha enfrentado y está. Pero a medida que la gente no se da cuenta y sigue consumiendo en estas grandes urbes, Y los medios masivos siguen tapando las cosas, no va a haber. Uh-huh. Más allá de que la gente que siempre estamos metidos en los temas comunitarios, en la universidad, de una u otra manera, hay una concientización, hay un saber, pero ¿qué pasa con el resto? Es ahí el tema. Está abierto, ¿no? Nadie lo puede saber hoy. Claro. Es un tema abierto. Bueno, acá el camarada Rama nos pide un tema. Otro tema, no vamos a tener una canción tan linda como la que acabamos de escuchar hace un rato ya, pero bueno. Gitano Rodríguez. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve. Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír.

lugar a Cacho. Buenas noches, un gusto estar acá con los compañeros de Chile, estaba escuchándolos atentamente y le he tomado unos datos a ver si nos podemos contactar para llevarlos a la fábrica o al partido, porque es muy interesante lo que están contando y muchos de nosotros no estamos al tanto de lo que estaban contando, la verdad que es muy interesante. Encantados de visitarlos. Y ojalá podamos organizar en la puerta de Felford una asamblea y que vengan a manifestar todo lo que contaron acá, que es muy interesante. Excelente. Y de paso, invitarlos al paro, a la jornada de paro que hay el 10. Sin duda, ahí vamos a estar. Y a los otros lugares, a los que nos quieran invitar, hasta el día lunes vamos a estar por aquí, la delegación que vino de Valparaíso, que compone el Espacio Santa Ana y Radio Placeres. Así que no hay problema, compañeros, no hay problema, compañera. Ustedes nos invitan, nosotros llegamos y podemos ir muy a conversar. Bien. Muy bueno, bien. A propósito del paro, les quería comentar, hoy no de derechos laborales no voy a hablar mucho, pero sí del tema del paro, que hay dos temas que muchos no saben, independientemente del riesgo que significa moverse en un día de huelga. Primero, invitarlos al paro. Como primera instancia, invitar a todos los trabajadores a participar del paro, ya que consideramos que los reclamos son justos. Tendrían que enunciarlos. Contra el ajuste que está aplicando el gobierno contra la clase trabajadora, contra la inflación, y yo agregaría también el tema de la seguridad. Son temas que nos tocan muy de cerca a todos, y lo vivimos a diario, y bueno, por eso consideramos que es justo el reclamo y estamos llamando al paro, lo hicimos en el trabajo, pero respetamos también a aquel que quiera concurrir a sus tareas, porque obviamente hay gente que querrá ir, pero que tenga en cuenta que las compañías de seguro de autos no cubren ese día cualquier siniestro. Que eso no lo sabe casi nadie porque está en letra muy chiquitita. Entonces nosotros lo que hicimos acá para ponerlo en cartelera mañana en la fábrica, ampliarlo varias veces para que se lea. Días de lockout, tumulto, aglomeraciones, todo. No se pagan los siniestros. De ningún tipo de vehículo. En ningún tipo de vehículos, hasta que el propietario demuestre que no estaba manifestándose en ese momento. Cosa que le va a ser muy difícil contra una compañía de seguros. Entonces, generalmente, el consejo que les damos, por experiencia, porque ya he vivido muchos paros, ajá, que no muevan los autos. Y a los compañeros que tengan mucho cuidado, porque... Motos tampoco. Todo tipo de vehículos. Y las ART... Cualquier excusa es buena para una RT para no pagar un siniestro, así que el día del paro tiene todos los motivos a mano para no hacerlo, ya sea in itinerary o en trabajo, por accidente. Por eso le decía a los compañeros, ojalá que el compañero que tome la decisión de ir no le pase nada, está bien, pero nosotros la obligación nuestra es informarlo. Itinerary es en el transcurso de la casa al trabajo, sí, y del trabajo a su casa. Exactamente. Esa sí. Frase suena... En itinerario sería, que muchas ART incluso hacen charlas en las fábricas diciendo que no corresponde, que si el trabajador se desvía del campo. Eso es otro tema, claro, que lo vamos a... Es otro tema. Eso dije, sí. Es hilar muy fino y tiene su temática también, lo podemos desarrollar otro día. Pero el principio básico es invitar al paro a todos los trabajadores. El que no quiere ir al paro, quiere ir al trabajo, que tenga cuidado. Muy bien. Y menos mover su vehículo. Nada más que eso. Bueno. Perfecto. Y un gusto haber estado acá hoy con los compañeros de Chile y ya estamos tomándole los datos para ver si podemos hacer... Una asamblea en la puerta de Felford. También es por el 82% de los jubilados, tengo entendido. Lo hacemos también. Bueno, todos los reclamos son justos. Muy bien. Bueno, un abrazo a todos los oyentes y gracias por dejarme hacer la invitación. No, al contrario. Bueno, entonces vamos a un pequeñito tema para continuar con los compañeros. Hoy es un programa un poco diferente en nuestro orden, pero bueno... vale es lo pena. Que hay. Me está diciendo que no hay olvido. secreto. ¿A qué ha venido? Vuelve al pasado. Déjame solo, ¿quién te ha llamado? Llevo en el alma como puñales, filo metido de manantiales. Bueno, continuamos acá en Radio Semilla, programa Trabajadores, con los compañeros que nos visitan hoy, el Día de los Compañeros Chilenos de Radio Placeres, y a su vez el compañero Santana. Pato, del Espacio de Salud de acá, de la fábrica IMPA. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Pato? Hola, Pato. Muy bien, bien. ¿Ustedes cómo andan? Veo que concurrida la concurrida, la lleno el boliche. Menos mal que es grande. Y aprovechamos que estos compañeros son unos expertos locutores, entonces vamos a intercambiar, ¿no? Porque además, ellos están también en proyectos de salud, digamos, o quieren incorporar, ¿no es cierto?, algún tema de salud en los espacios que tienen allá. Entonces, bueno, está buenísimo lo que vos nos vas a contar y lo que quieran preguntar o intercambiar, ¿no? Ellos realizan trabajos comunitarios, entre otras cosas, ¿no? Aparte de la transmisión del Radio Placeres, y están en relación de, como ellos decían, recomponer el tejido social que fue totalmente destruido por la dictadura. Así y que, mantenido bueno, por los 20 años de democracia posterior. Y mantenido posteriormente. Por la concertación, ¿no? Como mantenida decía, la ruptura del tejido social. Acá el compañero puede darnos una pequeña, explicarles un poquito sobre el espacio de salud. Y aparte él hoy venía para darnos una reseña de la situación de la medicina, de los médicos, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Actualmente, los problemas de salud. Sí, es como un poco de todo. Claro, porque de todo. Claro. Por ahí habría que comentarle a nuestros invitados que hay una situación especial, han llegado en Argentina en una situación muy especial porque ha habido una devaluación muy importante y una inflación muy, muy fuerte, lo que ha incidido por el conjunto de los bolsillos de los sectores populares y trabajadores. Y dentro de esos sectores, los profesionales de la salud y trabajadores de la salud han estado movilizados con paro desde hace bastante tiempo y parece que han llegado a algún acuerdo, por lo menos en provincia de Buenos Aires, con un acuerdo mezquino, pero parece que prometen seguir peleándola. Sí, pero entonces, no solo para eso, ordenarnos sino un poquito, entonces estaría como en dos. Hoy se te agrega, claro, volvemos a empezar. Digamos, el compañero viene a comentar el estado, ¿no?, de ese conflicto, y después, digamos, entonces podríamos intercambiar sobre el espacio de salud, más en particular lo que hacen ustedes para que los compañeros poco lo conozcan, ¿no? Sí. Bueno, si les parece, por ahí cuento primero un poco esto de la situación actual en salud. Sí. Es un poco como Pato, vos ya estuviste acá y, bueno, él es médico. Claro, sí, soy médico. Estoy haciendo la residencia de medicina general en el Hospital Piñero, ahí en el Bajo Flores. La vez pasada había estado contando un poco cómo era la situación de los residentes y los concurrentes, más que nada a nivel del gobierno de la ciudad, pero bueno, la situación es bastante homologable a lo que sucede en provincia. Con respecto, bueno, a la situación actual en salud, si bien hay cuestiones que son bastante similares en capital y en provincia, hay particularidades en cada una de ellas. Puntualmente, lo que tenía que ver, una de las cosas que charlábamos en los días previos, que tenía que ver con específicamente lo que sucede en Capital, una serie de movilizaciones que se están haciendo, que tienen que ver con una resolución que surgió a fines del año pasado, que es la número 1657. Es una resolución que lo que hace es reducir los cargos de suplencias de guardias en hospitales, para lo que son más que nada no personal de planta, sino personal de salud contratado. En general, quien no tiene un cargo de planta en el sistema público de salud tiene servicios de contrato muy precarios, que en general no consideran antigüedad, que tienen salarios extremadamente bajos, que te ponen, digamos, te quitan muchísimos derechos laborales, te pueden echar en cualquier momento sin darte ningún tipo de justificación. Y podés permanecer mucho tiempo, ¿no es cierto?, en esa situación. Sí, de hecho, hay la mayoría de los profesionales de la salud que realizan suplencias de guardia lo hacen en estas condiciones. Es muy difícil tener una suplencia de guardia con un contrato en mejores condiciones. Y en el peor lugar del hospital, de alguna manera, ¿no es cierto? Y en la trinchera, sí, sí, sí. Digo, el peor en ese sentido, ¿no? No porque... Sí, la reducción del presupuesto, digamos, el hecho de que haya poco personal, uno se encuentra casi solo, con muy pocos compañeros y compañeras a la hora de trabajar, no hay insumos. Con emergencias. Sí, también. Con emergencias, exponiéndote de todo el tiempo a situaciones que son de muy difícil manejo. Con todo lo que es, digamos, que no hay que dejar de lado, digamos, el estrés de los familiares, de los amigos, que muchas veces son situaciones que los desbordan. Bueno, suele ser bastante complejo, ¿no? Y lo que hace esta resolución es limitar esos cupos de suplencias de guardias, que si bien son precarias, muchas veces es la única opción que tienen muchos trabajadores para poder ejercer su profesión y para poder tener algún ingreso. O sea, que quiere decir que se reducen el personal de guardia. Se reduce. Por ejemplo, agrava muchísimo la situación de cada uno. Para esta vez decidí leer un poco más, como para meterme un poco en algunos datos. Y, por ejemplo, leía que actualmente en el Hospital Moyano solamente hay 24 psicólogos para 900 internadas, ¿sí? Y 24 psicólogos para aproximadamente 6.000 pacientes que transcurren por consultorios externos por mes. Tengo entendido que renunció el director del Moyano a causa de esto, porque no quería aplicar esto, diciendo que las pacientes necesitaban los psicólogos, y él no quiso aplicar esta resolución 1657 del gobierno de la ciudad, y entonces por ese motivo renunció. Y la persona que pusieron en la dirección del hospital se entromete inclusive en las entrevistas con los pacientes, cosa terrible. Sí. Bueno, nada, fue designada a dedo, y es claro, bueno, viene a cumplir las directivas del Por supuesto, del Macri, va a aplicar, ¿no?, de inmediato. Exacto. Las resoluciones. Es como para poner un ejemplo, en el Hospital Durán hubo, por ejemplo, 89 despidos injustificados. Desde ese lugar la situación, bueno, el macrismo viene avanzando sobre, sí, la, hace sobre la salud, hace bastante. Puntualmente el Moyano, además, en esos predios del Moyano, del Borda, hay toda una expectativa inmobiliaria muy importante. O sea que los avances en esos hospitales puntualmente son mucho más fuertes que en otros, quizás. Pero bueno, sí, bajo la máscara, además de la desmanicomialización, ¿no? O sea, que utilizan un discurso progresista, que en realidad es tirar un poco a la gente que está ahí, a los enfermos psiquiátricos, a la calle. No, sí, es que la desmanicomialización sucede, que sería buenísima si estuviera todo preparado. En casas de corto camino, pequeño camino, medio camino, le dicen algo así, como para sostener a los pacientes con personal que las apoye y les dé contención, pero no tirarlos a la calle y mandárselo a la familia. Claro, bueno, lo que se está haciendo, se vacía de contenido un concepto que tiene muchas aristas interesantes, digamos, como para poder trabajar, y se lo transforma excusa para... Entonces terminamos gritando no a la desmanicomialización. Terminamos en esa. Claro. Es muy complicado. Te pegan una vuelta en el discurso, te aprietan por ese lado y terminás apoyando. Y porque sería el mal menor, el no a la desmanicomialización. Claro, en este momento sí, claramente. Uh-huh. Y aparte, yo tengo entendido también, que me dijo un profesional del Borda, que lo que quieren es tanto el Moyano como el Tobar García, que es para niños y adolescentes con problemas psíquicos, y el Moyano, que es de mujeres, el Borda de hombres, y el Hospital de Gastroenterología, que está en esa zona, también el otro, el de enfermedades de vías respiratorias. Todo eso, llevarlo al Muñiz, que es un hospital de infecciosas. ¿Para qué? Para quedarse con los terrenos muy valiosos de estos hospitales que están en Parque Patricios. Entonces, realmente es un proyecto nefasto. Sí, el Udaondo. Y el Udaondo, que sí, el de gastroenterología. Exactamente. Así que, bueno, las movilizaciones en general en salud en los últimos meses han girado, como la parte grande, digamos, de las movilizaciones, ha girado en torno a esta resolución, que fue como en este caso el emergente que impulsó a los trabajadores y a las trabajadoras a salir a la calle nuevamente. Siempre, obviamente, en estos emergentes se plantean los reclamos históricos que tienen que ver con ir en contra del vaciamiento de la salud pública, los históricos atrasos en los pagos a los residentes, las condiciones laborales de los concurrentes. El año pasado se habían desfinanciado 1.500 puestos que habían sido concursados y otorgados sus cargos a 1.500 profesionales, se vaciaron y se dieron de baja. Mucha gente había renunciado para poder adquirir ese nuevo cargo y se terminó quedando sin nada. La lista de reclamos es bastante larga. Así que, bueno, en este momento estamos principalmente con esa lucha. ¿Y están los otros sectores, digamos, están unidos residentes y los médicos, digamos, que trabajan? Sí. Bueno, son medidas que generan unidad en general entre los trabajadores. Siempre, puntualmente, lo que es la corporación médica, en algunos aspectos es difícil. Sí, sobre todo hay una cuestión muy particular, que digamos el gremio principal de los médicos, que es la Asociación de Médicos Municipales, en este caso es muy afín al macrismo, sí. Y por ejemplo lo que hace, es probable que los médicos de Capital cierren con una de las mejores paritarias en ese sentido. Ahora el año pasado cerraron, no me recuerdo, pero era muy cerca, el 30%, o le pegaban el palo. Y eso se hace en general a puertas cerradas, a espaldas de los trabajadores, y por más que represente por ahí una paritaria bastante bastante buena, termina generando desmovilización y rupturas al interior de los trabajadores. Y más fragmentación, ¿no? Exacto. Entonces, por el lado de los médicos suele ser más complicado, los concurrentes, los residentes y estos médicos que decíamos que suelen tener contratos precarios suelen estar mucho más movilizados. Claro. Con el resto es un poco más difícil. Esto se estuvo tratando en la legislatura, tengo entendido, sí, ¿no? Sí. ¿Si hubo algún avance en esto? En realidad, lo que se hizo, bueno, se presentó un pedido de informe, digamos, al Ejecutivo, para que dé explicaciones del porqué de esta resolución, y se presentaron todos los números de cómo afecta esto a la salud pública, a los trabajadores. Hubo una movilización bastante grande en apoyo a esta presentación, y el macrismo decidió cortar con la orden del día y no me sale el término legal, pero se pasó la discusión, no sé si es cuarto intermedio en este caso, pero se posterga la discusión hasta la siguiente sesión, que son algunas de las cosas que hace el macrismo habitualmente. Sí. El año pasado, por ejemplo, cuando se iba a sancionar una ley de residentes que daba algunas mejoras para las condiciones de trabajo, también fueron meses y meses en que se postergaba y se postergaba. Claro. Pero bueno, por lo menos está la intención, así que bueno, estamos un poco en eso. ¿Y los médicos autoconvocados entonces están, digamos, unidos en esto? En general, digamos, los sectores autoconvocados sí, y los sectores de izquierda, digamos, suelen ser los más movilizados. Lamentablemente, por lo menos en lo que es la parte médica, la gran mayoría están agremiados en la Asociación de Médicos Municipales. Realmente, las ventajas que ofrece ese gremio para los médicos son muchísimas en comparación con la que pueden ofrecer otros gremios. Entonces es muy difícil combatir con eso. Obviamente, insisto, esas condiciones son a expensas de peores condiciones para otros trabajadores. Sí, acá. No quería interrumpirte antes de terminar, pero mi consulta es porque en Chile no es muy distinto. Claro. De hecho, se concesionan hospitales para que el Estado no se haga responsable de eso, sino que particulares hagan un negocio con eso y lucren. Y también hay movilización y todo, y muchas veces las movilizaciones tienden a parar los consultorios o los centros de salud. ¿Cómo lo toma la población acá? Porque muchas veces ahí hay un conflicto súper importante. La población está consciente de las condiciones en las que trabajan y apoyan, son más empáticos en eso, o ven que hoy quieren mejora salarial y nos atienden súper mal, o qué sé yo, andan de mala cara. ¿Cómo es la relación con la comunidad a la cual ustedes atienden? Bueno, es un tema muy interesante. Nosotros, puntualmente, en los centros de salud en los que trabajamos, bueno, yo como médico generalista estoy en el primer nivel en un centro de salud, nos ha pasado las dos cosas, de hacer un paro sin avisar a la comunidad que lo íbamos a hacer, y nos ha ido bastante mal, y cuando hemos hecho un paro y nos hemos dado el tiempo en las semanas previas de anunciarlo, de contar a qué se debía esto, fue mucho mejor recibido. Se ha incluso armado un par de veces debate en la sala de espera, gente que estaba de acuerdo y con gente que no, por lo menos se abrió ese espacio. Y se enteraron de la realidad. Y en esa instancia, la población y la comunidad tienden a apoyar, a comprenderlo mucho mayor, de hecho, de manera mucho más grande. Y de hecho nosotros hemos invitado a la comunidad, hay gente que nos ha acompañado, hay muchas personas que nos dijeron si nos avisaban con un poco más de tiempo, íbamos un montón. Así que desde ese lugar está buenísimo. En general, siendo conscientes de lo que implica hacer un paro en el sistema público de salud, algunos recaudos obviamente se tienen que tomar, digamos, las guardias no se pueden parar. Claro. Los turnos éticos que se le llaman ahí. Claro. Digamos, en ese sentido las urgencias se siguen atendiendo, no se para, digamos, lo que nosotros cortamos es con los turnos programados, con cuestiones que no van a implicar el riesgo de la vida de ninguna persona, digamos. Es importante avisar. Desde las últimas movilizaciones, viendo esta respuesta que obtuvimos, sí, siempre intentamos avisar, a veces lo logramos con mayor o menor efectividad, pero se hace. Es muy complejo porque, por ejemplo, en educación es muy difícil lograr algún tipo de comprensión. Hay sectores que lo hacen, pero hay como una opinión así de los medios masivos que va muy en contra de eso. Es muy difícil. Pero bueno, las veces que lo hemos intentado se logró. A nivel hospitalario es más difícil porque son niveles de personas mucho más grandes. Es mucho más difícil el cara a cara, el acercarse a las personas. Y en el hospital se manejan casi todas las urgencias. Entonces, cuando parás el hospital, son pocos los servicios de un hospital que podés frenar sin poner en riesgo la. Claro, aparte del hospital, lo que tiene que, como en provincia, es muy deficiente en la atención médica, pocos hospitales, mucha gente. Y vienen a capital a atenderse. Y ni siquiera para ellos están enterados que es un paro, porque vienen desde provincia acá. Y llegan, hicieron un viaje, que salieron de su casa a las 5 de la mañana o a las 4, y llegan y se encuentran que hay paro. Entonces, o por ahí dejaron de ir a trabajar. O sea, la verdad es un sacrificio. Soy usuaria del hospital público, la verdad que cuando llegas a las 5 o 6 de la mañana, y yo vivo en capital, es un sacrificio. Sí, el tema de la comunicación es una deuda que tenemos histórica. Nos ha costado siempre, lo estamos intentando mejorar, pero bueno, seguimos teniendo falencias. Siempre son bienvenidas las ideas, y sobre todo cuanto más creativo mejor, me parece, porque a veces nos quedamos un poco cortos por ese lado también. Sería bueno que, como las radios comerciales a veces no colaboran mucho en todo esto, tomen la precaución de avisar a las radios comunitarias, cosa que lo podamos llevar adelante. Bueno, es una de las estrategias que hemos utilizado en la última movilización, por lo menos las radios comunitarias que hay en la zona del Bajo Flores. Hemos ido a varias a avisar, eso es una buena intervención, está bueno. Claro. Y después, bueno, con respecto a la situación de provincia, con otros matices, pero va siempre también en el sentido del vaciamiento, esto que contaba un poco Pilar, el tema de las paritarias se cerraron hace poquito en un 26%, que es un 16% ahora y otro 10% dentro de... Claro, es un 26% mentiroso. Mentiroso, porque de ese 26 la mitad es dentro de 3, 4 meses, cuando la inflación ya te comió de vuelta, entonces es como bastante ridículo. Pero bueno, hay un par de organizaciones gremiales que están un poquito más unidas y mejor posicionadas en provincia, que aparentemente van a seguir con las movilizaciones y los paros. Provincia hace cosa de un mes que viene realizando medidas de fuerza todas las semanas. Hace 2 semanas se hicieron 72 horas seguidas de paro de manifestación en servicios, separaron algunos servicios, no todos, pero se vienen haciendo medidas así. Hay, de hecho, de los últimos 4 miércoles, en 3 se realizaron paro y movilización. Uh-huh. Y según dijeron las principales organizaciones gremiales, en las próximas semanas, más allá del acuerdo de paritaria, se va a seguir con la movilización. Sí, el jueves paran. El jueves, exactamente. SICOP y... ¿cómo se llama la más general? Estaba pensando en SICOP. Para que me salga el nombre, porque a veces me pierdo un poquito. Que es la de Jackie, ¿no? Ambas con el mismo personaje. Sí, no me sale el nombre. Que es a nivel nacional. SICOP es más de provincia. Sí. Sí, SICOP es a nivel provincial. La otra que decís me parece que también, porque es también ATE que es la por ahí la organización gremial que es más combativa en capital, digamos, que puede nuclear gente de la salud, en provincia tiene mucho menos peso. Bueno, esperemos que se resuelva bien. Sí, vamos, no sé si vamos a ir ahí luchándola. No, pero el problema también es que como que son múltiples los problemas, ¿no? Entonces, lo mismo que la educación. O sea, como hay un plan, porque yo creo que hay un plan, ¿no? Sistemático, uh-huh, sí, digamos, de vaciamiento en los dos aspectos, de lo público. Entonces, te enfrentás con una cantidad de problemas que tenés, de reivindicaciones. Es decir, es un choclo de reivindicaciones. Entonces, por ahí vos para una cosa y después lo otro queda de costado, ¿no? Que es la complejidad de estos problemas es muy grande y las soluciones son generalmente integrales, entonces es difícil. Sí, realmente. En la lista, tipo de conflicto. Sí, mira, si me decís a mí, yo pondría que el reclamo es tirar abajo el capitalismo y basta, ¿no? Claro. Pero, obviamente uno, claro, va con cuestiones un poquito más puntuales. Son dos cosas tan sensibles, ¿no? Y tan masivas que afectan a toda la población, una parte muy grande de la población, entonces se hace realmente crítico. Sí, ¿no? Yo diría que fuéramos a algún tema antes de pasar al otro aspecto, que era este intercambio con los compañeros, ¿les parece? Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez más. Quiero saber si viajan conmigo o todos nos vemos allá. A alguien de camino o salimos juntos de un lugar. Sea como sea, pero salgamos ya. Pero salgamos ya. Que los duendes se aburren de tanto esperar. ¿Y cuánto falta hasta llegar? ¿Doblas acá o seguís de largo? Manejo yo si no dan más. Los primeros rayos de luz dibujan a esta gran ballena que anda por la ruta. Está tan mal en este hotel. Nos llamarán por la mañana, donde paramos a comer. saquemos una foto para dar una señal de que estamos vivos y aún vamos por más. Somos como una gran familia que rueda, rueda y rueda para sacarse las penas de un gran corazón que palpita por viajar. Regresamos hoy, ¿y a qué hora llegamos? ¿Cuándo volvemos a salir? Próxima vez, más organizado, porque si no, no vuelvo a ir. Arrima tu oreja. Arrima tu oreja. Arrima tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5 Radio Semilla. Seguimos con trabajadores, entonces. Bueno, los compañeros, estos compañeros chilenos que nos han invadido, que son un montón, gratamente, que esperemos que vuelvan, tienen que despedirse, ¿no es cierto? Tienen que irse, lamentablemente. Así que, bueno. Bueno, empiezo yo del Espacio Santa Ana, así que un gusto estar acá, conocer la experiencia del INPA. Y con todas sus organizaciones internas, la Radio Semilla, gracias por el espacio y contar un poquito de lo que nosotros estamos haciendo y también aprender un poco de ustedes. Así que muchísimas gracias a ustedes, al programa, a la Radio Semilla y a todo lo que no, a toda la gente que nos está escuchando a través de esta señal. Bueno, muchas gracias. El corazón de verdad que se nos hincha al ir conociendo en cada uno de estos puertos en que uno va como anclando un poco, conociendo gente que está haciendo la misma, que está con la misma energía, con la misma fuerza, tratando de aportar un poquito a las transformaciones que sabemos que van a repartir la dignidad de manera mucho más justa. En ese sentido, felicito a la Radio Semilla, gracias. La Raja, el INPA, todo. Y bueno, como decimos la Placere, apaga la tele, enciende la radio. Todo el rato. Bueno, muchachos. Bueno, y bueno. Yo también de la Radio Placeres, apoyando también a veces al Espacio Santa Ana, les quiero dejar un mensaje a todos los radioescuchas, a toda la radioescucha: solidaridad, apoyo mutuo y lucha y organización. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido y darnos todo su aporte. Un placer, los esperamos siempre. Placeres. Ha sido un gran placer y esperamos ser recibidos, incluyendo a nuestro compañero operador, en Valparaíso Radio Placer. Cuando mejoren las condiciones. Les vamos a poner una venda en el ojo, les vamos a dar una vuelta y los vamos a llevar. Todo el mundo mirado. La bella ciudad. Bellísima. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Muchas gracias, mucha fuerza, muchísima mucha suerte. Lucha. Mucha suerte. Bueno. Estos que están escuchando son los besos de despedida. Así es. Bueno, los esperamos, ¿eh? Muchas veces los esperamos de vuelta. Chao, compañeros. Hasta la próxima. Estaría bueno encontrarnos en Valparaíso, ¿eh? La más bella ciudad. ¿Vos la conocés? No conozco. Lo único que conozco de Chile es Puerto Montt, que fue hace mucho tiempo con mis viejos. Ah, mira vos. Yo estuve en Valparaíso el año pasado. Bello, la verdad, para irse a vivir. Y ahora que tenemos un lugar clandestino, no sé cómo lo vamos a encontrar, pero... Se encuentra. Tenemos un radar. Se encuentra, ¿no? Debe haber unas lucecitas, sí, así que salen. El que busca encuentra. Bueno, Pato, ¿cómo seguimos? Estamos en el aire, ¿no? Estamos, sí, en el aire. Estamos en el aire. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo quieren que sigamos? Bueno, no, el tema del espacio de los chicos, contá que, bueno... ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue el...? Bien. ¿Por qué no se pudo dar este recopilando sábado? Un poquito, ¿no? Sí, bueno, como conté la vez pasada, digamos, sí. El espacio de salud empezó a armarse el año pasado. Sí. Todo el 2013 fue como... más de discusiones, un poco más teóricas, sentar algunos acuerdos comunes entre quienes lo estamos impulsando, ponernos un poco más en contacto con lo que es IMPA, la forma en que ve el mundo IMPA. Sí. Y este año el gran desafío es empezar a hacer cosas más concretas, más materializar algo de todo esto que se ha discutido. Tal cual. Claro. En ese sentido, actualmente hay... Perdóname, y estuvieron viniendo chicos, estuvo moviéndose en el barrio, ¿no? Sí, la idea. Tal cual. En la escuela también, ¿no? El año pasado hicimos dos jornadas de trabajo como para poner a punto el lugar que estaba completamente abandonado. Hicimos una peña también como para juntar algunos fondos. Sí. Y en eso empezó a circular gente del barrio. Hicimos algunos talleres con chicos del colegio de Manuel Belgrano, el que está acá en Pringles, al 200, casi Díaz Vélez. Tal cual. A la vuelta. Hicimos un par de talleres de sexualidad, de noviazgos violentos. ¿Lo hicieron en la escuela? En la escuela, muy sí. Bien. De hecho, nos acercamos y hubo un pedido formal de una de las profesoras, la maestra de séptimo grado, que... De hecho, este año van a venir a conocer los chicos de IMPA, todo. Hicimos estos dos talleres que nos sirvió como para acercarnos al colegio. Tuvimos un acercamiento con la cooperativa de vivienda de Gascón. Así que fuimos empezando de a poquito con eso. En esa cooperativa también vive mucha gente, ¿no? No sé cuánta gente vive exactamente, pero es un edificio grande, de 5 pisos más o menos. Y también contactaron con ellos. Con ellos, exactamente. Muy bien. Y ya para fines del año pasado empezaron a funcionar dos espacios. Uno es Colores Primarios, que es un espacio de crianza, que es para padres, madres y sus hijos. En principio iba a ser hasta niños de 3 años, después se extendió un poquito más, que la idea es como para poner en común problemáticas que van surgiendo con la crianza de los chicos, con el crecimiento, dudas que surgen, cómo soluciona cada uno esas dudas, y después, bueno, dentro de quienes están en el espacio también hay profesionales que pueden aportar. Que pueden detectar también si hay problemas más. Claro, tal cual, y aportar esa parte, digamos. ¿Este espacio sigue funcionando? Sí. ¿Y qué días? Está funcionando los días viernes a las 5:30 de la tarde, de 5:30 a 7. Recordemos que está funcionando acá en IMPA, que es, al lado de 4290 de Querandíes, en la puerta de al lado. Claro, en este momento la puerta es blanca, esperamos que sea de otro color próximamente, pero bueno, se ve muy fácilmente. Se ve fácilmente. Sí. Sí. Y el otro espacio que está funcionando es un espacio de fútbol, Fútbol Sofía se llama, es los sábados a las 2 de la tarde. ¿Fútbol cómo? Fútbol Sofía. Sofía. De saber. Claro. Sofía de saber. Exactamente, como filosofía, pero en vez de filo... Fútbol, Sofía, fútbol. Qué bueno. Sí, yo para que sea fonéticamente más pronunciable digo Fulbo Sofía, pero es una limitación mía en el habla. Funciona los sábados a partir de las 4 de la tarde. Lo abrimos el espacio del sábado pasado, que se llovió todo. Frustró un poco. Sí, así que nada. ¿Y qué van a jugar para jugar? La idea es jugar al fútbol. Primero porque nos gusta el fútbol, nos genera alegría, consideramos que el deporte y la alegría son saludables, tal cual. Y además, y aprovechar esa instancia como para después generar algún un punto de encuentro y después poner en común problemáticas, inquietudes que le surgen a los chicos. Aprovechar algunos espacios en general cuando se juegan los partidos de fútbol, mientras van rotando los equipos, la gente que está afuera, la idea es aprovechar ese espacio también para hacer talleres de escritura, de lectura, artísticos, de salud, así que la idea es como abordarlo desde ese lugar, que por ahí es un poco más divertido y menos tradicional. Digamos, ¿no? Serían los talleres esos con los padres de los chicos, que son los que suelen ir a verlos. Sí, digamos, la invitación está hecha para todos. Si están solamente los chicos, lo hacemos igual, ¿no? Claro. Muy bien. Y también está funcionando un seminario de formación para musicoterapeutas, es más específico a esa especificidad, digamos. Es más que nada para gente que estudia musicoterapia y que quiere formarse un poco más en la pata comunitaria de la musicoterapia. Sí. Y para dentro de poquito vamos a abrir algunos espacios más de consulta, ¿sí? La idea es que no sean consultorios tradicionales, donde uno va a consulta y el médico le da el psicólogo o el profesional le da la respuesta y ya. Se va. Sino la idea es que haya una instancia individual donde uno pueda manifestar sus problemáticas, sus inquietudes, sus miedos. Y que después haya una instancia colectiva entre personas que comparten esas problemáticas como para pensar soluciones conjuntas. Obviamente hay profesionales, si hay situaciones que ameritan una intervención por parte del profesional, se hace. Pero bueno, estamos en una instancia donde el grupo está bastante consolidado como para empezar a tomar algunas iniciativas un poco más más concretas, como esta, que el año pasado por ahí, con el grupo todavía afianzándose, nos pareció que valía la pena esperar un poquito para consolidarlo, y ahora en mayo o junio vamos a estar abriendo este espacio. Vamos a hacer algunas recorridas por la fábrica para hacer relevamientos de salud, detectar problemáticas, y después ya abrimos el espacio también con el bachillerato. Vamos a hacer lo mismo. ¿Vos decís abrir problemáticas en la fábrica? Eso no entendí. No, hacer relevamientos. Sí. Vamos a hacer encuestas de salud para relevar qué problemáticas hay prevalentes, digamos que acá en la fábrica. Ajá. Y en el bachillerato. Muy bien. Como para inaugurar el espacio, digamos, para hacer algunos intentos o pequeñas iniciativas, y después, bueno, se va a abrir al barrio para hacerlo bien grande, digamos. Sí. Como somos poquitos, preferimos ir como de a pasitos. De a poco. Primero con la fábrica, después con ahora, el bachi. Ahora, me parece, si es que entendí bien, me parece súper interesante el concepto este. Yo lo que entiendo es que un poco sea una contención colectiva de cualquier tipo de problemática, sí, ¿no? Sobre todo supongo que vendrán jóvenes, ¿no? Sí, en general suele ser en de... Que sean abarcados por todos, por las mismas personas que los plantean, exacto, obviamente, ¿no? Sí. Como agentes dinámicos, como... Claro, no como alguien no pasivo. No como pacientes. Claro, porque pasa, es como analogable quizás a lo que pasa en la educación, donde el alumno es alguien que simplemente recibe. Sí, claro, y se sienta en un banco... Que no debe y, ser, en la educación tradicional. La educación indica que no debe ser. Me parece súper interesante esto de transmitir incluso, ¿no? Porque es algo... que en realidad yo creo que los barrios y todas las instancias de sociabilidad deberían ser eso, ¿no? Sí, tal es decir, cual. En primer lugar, un receptáculo de humano para que se pueda volcar cualquier cosa y resolver entre todos, ¿no? Sí, porque yo sumo, por ahí pensar en la experiencia personal de cada uno o de cada una al ir a un hospital, por ejemplo. Claro. ¿A quién no le pasó de entrar a por ejemplo, a un consultorio y encontrarse con alguien que simplemente te está mirando como si fueras un artefacto averiado? Totalmente. O te caga pedos, sí, porque venís enfermo y no te ocupaste y no te diste cuenta, qué sé yo, cuando vos en realidad estás reangustiado y vas a buscar ayuda o vas a buscar un apoyo, sí, más que nada. Y esa cosa de desmerecer lo que el paciente, entre comillas, ya puede, pensó, claro, o ya transitó de su propia ya enfermedad. Ya pensó, ya conoce o transmite, en general, exacto, no te preguntan, ¿no? Entonces, bueno, sí, la idea es como pegarle esa vueltita. A ver, obviamente es algo medio como que hay que inventarlo, porque sí, estamos, sí, sí, sí. Incluso a mí, yo estoy formado en la universidad pública, claro, conozco el método tradicional, salirse de eso a veces, claro, es difícil. Nada, estamos Bueno, pero justamente es abrir como otra senda, ¿no? Como abrir nuevos súper espacios. Importante. Es la idea, sí, sí. Abrir nuevos espacios para analizar el tema de la salud. Y un nuevo carril. Sí. Porque no es solo, digamos, un lugar, sino que es una concepción, ¿no? Una forma completamente distinta. Sí, de... sí, es como romper con un paradigma y claro, y meterte en otro que está abierto. Tal cual. Y que tiene que ser hecho por todos, además, donde las personas que vienen tienen, ¿no? Eso creo entender, tal un cual. Rol fundamental. Sí, sí, sí, tal cual es la me idea. Me parece súper interesante y con una perspectiva enorme. Sí, nada, vamos a meterle con todo a esta forma y, bueno, cuando ya estemos con algo más cerquita de materializarlo, vamos a venir de vuelta a comentarlo. A comentar a ver qué empieza a surgir. Sí, esperamos que le vemos potencial, así que nada, estamos el juego con muchas ganas. Tiene que ver, ¿no?, con todo esto. ¿El juego en qué sentido? En el sentido, bueno, de abrir la perspectiva de comunicarse, sí, incluso sí, sí, de solución de problemas, sí, también, totalmente, ¿no?, de detección de problemas. Sí, el juego, el arte. Claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, fantástico, me parece bárbaro. Bueno, entonces queda que el sábado a las 16 horas, Fútbol Sofía, fútbol para niños y adolescentes del barrio. Exactamente. Y bueno, barrios vecinos también. Y colores primarios los viernes a las 5:30. Para los padres de niños hasta 3 años. Y para los niños, hay muchos juegos. Y en para hay juguetes. Y para niños también. Ah, sí, bueno, yo que vengan. Yo a veces me distraigo las asambleas, me pongo con los... Te pones a jugar. Sí, sí. Bueno, maravilloso. Bueno. Entonces hay que decirle a los vecinos que tienen un espacio hermoso aquí y que vengan, que traigan sus chicos.

Exactamente, hay algunas paritarias que han cerrado ya. Hoy, antes de venir, leí que cerraron los bancarios también. Comercio. También. Es decir, los maestros también están más o menos, porque ellos ya tienen acá en capital, en provincia, más o menos está solucionada en parte la cosa. Claro. Así que, es decir, de hecho, que si bien estamos de acuerdo, digamos, con las reivindicaciones, es un momento difícil para el movimiento obrero, pero también queríamos agregar, digamos, que muchos de los dirigentes sindicales que están impulsando esta medida son burócratas que aportan a su propio molino con este llamado. Así que, digamos, desgraciadamente tenemos que decir que es un momento complejo, que es un momento difícil de evaluar, y que tenemos que hacer estas aclaraciones, ¿no? Claro, las motivaciones son correctas, digamos, son necesidades de los trabajadores y de los jubilados. Pero también, yo tuve la oportunidad, me llegó un mail en el que, bueno, una parte de estas centrales, una del sector de la CTA, hizo su congreso con 1,000 y pico de congresales en Mar del Plata, a delegados. Y bueno, pude ver el video. Entonces, de Michelle, que es uno de sus titulares, planteaba que es una necesidad de los trabajadores, una situación de la clase, y que es comparable con la situación que se dio en el Cordobazo. Entonces, que como Agustín Tosco convocó a sectores de la burocracia que había en ese momento en Córdoba para organizar el paro que después desemboca en el Cordobazo al ser agredidos los trabajadores, y de haber un muerto, después él comparaba esta situación, que Agustín Tosco, que era tan combativo del gremio de Luz y Fuerza de Córdoba en los años 60, él no había hablado con gente de la burocracia que no acordaba con sus formas de actuar, pero que para la lucha de los trabajadores sí. Y bueno, yo me puse a pensar realmente que la situación era otra, porque ahí estábamos en una dictadura, la dictadura de Onganía, y actualmente, si bien hay cosas que tendría que cambiar este gobierno, pero no es una dictadura militar. Sí, María, discúlpeme que te interrumpa. Vengo aterrizando, estaba intercambiando mail con los compañeros chilenos para no perder esa linda relación que hicimos recién, ¿no? Pero al margen del carácter del gobierno, que obviamente pinta un paisaje, yo pienso que hay necesidades de los trabajadores que alguien tiene que responder. Y si nos están diciendo, nos están pintando una realidad que no hay, y hay una inflación muy importante, al margen de que sea un gobierno elegido legítimamente por una mayoría, inclusive podemos decir, imaginemos que estamos en el 2006 en vez de ahora, que tendría más legitimidad igual, históricamente los trabajadores no consiguen un gramo de nada si no pelean. Para mí, ¿qué es lo novedoso de esto? Y que no es tan novedoso, es que quien llama a ese paro son los detestables burócratas, que no se diferencian mucho de otros detestables burócratas que están como Cercaló, que no llaman. Entonces, no es el carácter, discúlpenme que voy a opinar, no es el carácter de quien llama en un paro, sino es, porque si no, si... Nosotros estábamos conversando eso. Lo que pasa es que nos interrumpís. Y digamos, anteriormente habíamos aclarado esa situación, y lo que está haciendo María del Carmen es comentar en particular una situación que ella escucha y que no considera correcto que se homologue a otra situación histórica con la que no tiene nada que ver. Claro, pero el hecho definitivo es que en 2 días hay un paro importante, al margen de lo que le pase por la cabeza a el dirigente de la CTA, creo que, qué sé yo, a mí por lo menos lo que más me importa es qué le pasa por la cabeza y por los bolsillos a cientos de laburantes que han estado peleando como los docentes y que consiguen muy poco. Entonces, si quien está a la cabeza de este paro son los burócratas detestables. Es una desgracia, pero es una desgracia fundamentalmente porque esa lucha seguramente la van a traicionar, porque esa lucha la van a negociar, etcétera, etcétera, etcétera. Es como cuando tenemos un paro en un lugar específico, pero no limita en nada el hecho de que si la clase trabajadora no chilla, no se consigue nada. La herramienta que tiene hoy en las manos es una herramienta débil, porque a la cabeza de este paro está lo que sabemos. Bueno, creo que en eso, creo que tenemos algunas coincidencias y otras que no. Son debates, estamos sobre la hora. Lo que estamos, todos coincidimos en que la situación de los trabajadores no es la mejor. No es la mejor, es mala. Todos coincidimos en que son burócratas, muchos de los que están llamando a este paro, que muchos compañeros obviamente van al paro al margen de sus burócratas, y también creo que tenemos matices en nuestra apreciación de la situación, y bueno, que será tal vez motivo de alguna reflexión a posteriori del paro. Exactamente. Así bueno, que me parece que estamos sobre la hora y tenemos que despedirnos hasta el próximo martes a las 19:30, trabajadores. Con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la casa inunda cual fugaceta. No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar. trances más.